yo tengo una morenita, yo tengo una morenita, dice que me tiene rabia. Le voy a hacer la visita, pa' que descanse mi alma. Le voy a hacer la visita, pa' que descanse mi alma. Sigo enamorado y te de conquistar, y sigo visitando y tiene que aceptar. Yo sigo enamorado y te de conquistar, y sigo visitando y tiene que aceptar. ¿Qué será de mi destino? ¿Qué será de mi destino si no me quieres, morena? Te conocí en el molino, en una tarde serena. Te conocí en el molino, en una tarde serena. Sigo enamorado y te de conquistar. Te sigo visitando y tiene que aceptar. Sigo enamorado y te de conquistar. Te sigo visitando y tiene que aceptar.